destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa, y es un verdadero placer para todos ustedes, que yo les introduzca de uno en uno, levemente, suavemente, podría decirles que brevemente, pero no, aquí sí nos extendemos un rato, that's what she asked for, a todos los miembros de este honorable, siempre decente, siempre cumplidor podcast, aquí no doblamos números, aquí no falseamos cifras. Nuestras matemáticas son congruentes, no esperamos a que reporteros vengan a corregirnos equivocadamente también. Bueno, aquí a mi diestra es un verdadero placer que yo les introduzca a mi carnalito, el siempre puntual, el siempre preciso, el siempre dopado, y vivan los duendes, mi carnalito Zico. ¡Los amo! Drogas muy fuertes, drogas sí, muy fuertes. Caray. Saludos a todos, gracias. Aquí frente a mí tengo a nuestro comercial de PT incluido, ya no eres el elemento de moda. No, si ya eres otra vez de moda, güey. Sí. ¿Sí sale ese güey en el tráiler? ¿Se salió en el tráiler? Entonces no eres de moda. Salió todavía. ¿Sale en la nave? ¿Salen las naves? Sí, ok. ¿Y también sale la bestia? ¿Tenemos Rolando o con Lando? Con Lando. Sale Rolando el güey. Tenemos al mismísimo Wookie. 500 programas y no puede darle tiempo todavía. Pero bueno, igual, frente, diestra, siniestra, perdón, tenemos a, desde los Highlands de Jalístico, el mismísimo Master Podcaster. Bienvenidos al único programa en el cual se inventan adjetivos todavía después de 500 episodios y contando, porque we're not the shit, we're more like diarrhea. Yeah, exactamente, no nos creen. Qué buen eslogan, güey, me cae de madre. We are the shit, we are the no, diarrhea. No me voy a querer cobrar este güey. No, ya está para la posteridad, güey. Ahí está grabado, está, sí, se dio. Nunca hay grabación donde dice que les voy a cobrar. Y obviamente tenemos invitados, originalmente son los Patreons de otro programa, pero también es Patreon de nosotros. Entonces, pues, perdón, ya acabó su tiempo en el otro, ahora viene para acá. Está con nosotros el buen Jaime Rosales. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Nada más vine de colado, pero traigo regalos. ¡Ay, güey! Lo que me llama poderosamente la atención es que no esté poniendo esto en Periscope en una de las 20 cuentas. Ahorita íbamos a empezar. Estaba viendo que creo que podemos transmitir hoy, el día de hoy, desde Ricky Riquín Canallín, entonces vale mucho la pena ahorita transmitimos. ¿Viste que el de sí? ¡Ah, claro! Sí, sí, claro. Lord Premier es y Lord... Lord Premier, mejor conocido en este... Sí, sí la tienes. Sí, sí, ¿cómo no? Efectivamente, pero en el bajo mundo como el Mil Máscaras del Twitter. Güey, me agrado del Mil Máscaras del Twitter. El bajo mundo, además. Sí, del bajo mundo. Según yo era el de arriba, pero bueno, está bien. Güey, empieza a buscar ese handler, cabrón. Sí, sí. En Mil Máscaras del Bajo Mundo. Pero eso será para una cuenta de Instagram mejor. Me gusta. Ok. Y también nos acompaña, siempre se me olvida tu nombre, porque nunca me lo han dicho, básicamente. Yo lo conozco como, mira, el hijo de Jaime. Sí, yo soy Beto, Alberto Rosales, acá. Que nos hizo el favor de demostrarnos sus conocimientos de estudiante de comunicaciones, haciendo unos grandes paneos. No es estudiante de comunicaciones. Ya es licenciado en comunicaciones. De licenciado en comunicaciones. ¿Tiene mucho que eres egresado? Porque no, todavía haces paneos muy extraños, compadre. ¿Es lo que le espera al cine mexicano? No, pues todavía no tengo el título, pero ya terminé la carrera. Potato, potato, detalles. Es lo que dice el Guki cada 10 kilómetros. Sí. Exactamente. Pero bueno, obviamente, y aprovechando que está aquí presente, sí como no, la del Moño Colorado. La que roja, ¿eh? Fox, es cierto, güey. Y el lobo tóxico, ¿verdad? Dos fucking tóxico, gente estúpida. Los odio a todos, son estúpidos. Bueno, rápidamente, ya saben que en el centro del multiverso tenemos a nuestro mecenas, el mismo John Spirit, ocupando su justo lugar en el House of Heroes. También tenemos en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. Ale, por favor, mándanos un mensaje porque ya tenemos tus números de secuencial, nada más para ver. Apúrale porque ya me están cayendo quienes quieren también y ya regalé unos. ¿Quién los quiere, güey? Ya me dijeron que hay uno hasta en el Chopo, güey. ¿Neta, güey? ¡Hemos trascendido, banda! ¡Lo logramos, sí! Obviamente ya saben también que tenemos en el House, no, en el Hall of Justice a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor Seudo, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, siempre subestimados, siempre menospreciados por mí. Pero también invitados. Yo nunca he dicho que no, güey. Yo nada más dije subestimados y menospreciados. Nunca dije que no vinieran, güey. Que ellos no quieran arriesgarse, ya es muy su bronca. Y son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Francisco Reséndiz, Mau Nieto y alguien que se escapó de la isla de Gilligan y nos está acompañando, Jaime Rosales. Exactamente. Checó su tarjeta la semana pasada. Gracias. Se lo agradecemos. A nombre de todos, muchas gracias. El PayPal, corregimos el PayPal porque tenía ahí, ¿quién sabe quién lo hackeó? Y ya me bajaron una lana, pero ni modo. Ah, que estaban lavando dinero, ¿no? No, lo único que estaban lavando era el Uber, porque fue el Uber. Pero ya tienes playera, ¿no, güey? Ya tienes playera. No hagas preguntas. Bueno, rápidamente, también tenemos, ya saben, bola de inútiles, guangos. Sí, te estoy hablando a ti, Chicken Master. También a ti, Mau Nieto. El reto de S.A., corriendo ando. ¿Cómo van los lugares en esa semana, mi buen Dan? Vámonos de atrás por delante. Recordemos que ya están descalificados. Exactamente, así es como nos lo pidió. Uh-huh. Los que ya no estaban corriendo los descalificamos desde la semana pasada. Y los que han participado, Mariana Padilla y Víctor Jasso en lugar 15 y 16 con 5.7 y 7.3 kilómetros, que ya no han corrido a nada más. De hecho, el Víctor jamás se reportó. Seguimos creyendo que llegó nada más por casualidad. O igual nada más dio 5 kilómetros y ya las dio, güey. Exactamente, ya, demonios, hay que mandar una ambulancia. Chance y con agresiones se reporta, no sé, a veces funciona, güey. Nuestro plan de entrenamiento que luego les vamos a anunciar. En lugar 14, Federico Rosas con 26.5 kilómetros, el Chicken Master con 33.8, y misteriosamente sus aplicaciones no jalan para sus récords. Dice que corre 5 en 24 minutos. ¡Achis! Sí, güey, claro. Que recorra la milla. La tuya, sí. Te la plesto. Eso es ser benevolente con uno mismo. Tiene la autoestima hasta arriba, ¿cómo no? Después tenemos a Jerry Gerardo Lecruz con 37 kilómetros. Después mi carnalito, el buen Zico con 44.9 kilómetros. Ya vas avanzando, carnal. Sí, pero no lo que quería. No lo que quería. El que te está dando la vuelta es Mau Nieto con 51.3 en el lugar número 10. El buen Tavio Juan Antonio Huerta con 95.4 en el 9. En el 8 tenemos a Jorge Enrique López, que él sí ya se está entrenando para el maratón con 124.9. Ya valieron. Sí. Después. Sí. Después de eso, mi carnalito Nightbull con 131.5, parte del Selecto Club Premium. Sí, fuck ruido. Sí, ya fue ruido. Exactamente. Ruido que también ya está entrenando para el maratón con 139.6 kilómetros. AMRA se llamaba tu título, güey. AMRA se defiende. Güey, en una semana corrió 60 kilómetros, ruido, güey. En una semana, güey. Y en el top 5 tenemos Edith Sánchez con 162.8 kilómetros. En el lugar 4, nuestro carnalito El Wookie con 171.4 kilómetros. En el lugar 3, Carito Ramos con 212.5. Son las personas que ya terminaron el desafío, ya superaron los 201.9 kilómetros. Pero no por eso deben dejar de correr. No. Y nadie está dejando de correr, curiosamente. Uh-huh. Después estoy yo con 250.2 kilómetros. Y en el top, nuestro carnalito Amra con 270.4 kilómetros. Ok, eso está muy chido. Bueno, rápidamente también le recordamos que la semana pasada, independientemente de la iniciativa del Patreon Initiative para apoyarnos, como el buen Jaime y toda la banda que nos apoya, también lanzamos el llamado para el DS Army, o sea, DSA Army, que sonríe, ya te van a decir, el Desarmy, no, DS Army. Todavía no concluimos, pero todo parece indicar que va a ser para los Patreons nada más. Entonces, estamos a 7 de llegar a la segunda meta, de a dólar, 7 de 20 pesos. Chicken Master, sabemos que te gastas más dinero en estupideces que ni sabes usar, como, no sé, boletos de metro, creo que ya nadie usa boletos de metro, algo así por el estilo. Usan boletos de metro. ¿No es la tarjeta ya, güey? Solo en la línea dorada porque no los dejan pasar, güey. Si no, sí siguen usando boletos de metro. Oye, eso explica muchas cosas de ti, Chicken Master. El cartón que utilizas para hacer tus props, para decir que te estás casado, sabes lo que es el roce de la mano de una mujer, güey. En lugar de gastar varo en eso, apóyanos. Es un dólar, 20, ni siquiera 20 ni pesos. Ni siquiera, ya bajó 18 y cacho, 18.2. ¿Matemáticas de quién? De las de veras. Del subsecretario de Hacienda que quiere volver a poner la tenencia. No, ya se desmintió, no lo desmintieron. No, demonios, sus números no hacen sentido. Parecen matemáticas de SA, pero bueno, obviamente ya saben, el 10 Army van a tener hartos beneficios, no sabemos cuáles todavía, pero ya saben que siempre organizamos cosas chidas. Es lo único que les podemos garantizar. Sí, sí, eso sí ya, y sí, si no era encuesta. Aliados. Sí, y no era encuesta básicamente, pero bueno, los invitamos a, es muy fácil, ya saben, en la página de Facebook aparece el link a nuestra página de Patreon, ahí es donde se pueden inscribir, donde pueden empezar a apoyarnos. Y ya saben que al final siempre se van rayados. O les va bien, como quieran decirlo. Bueno, ¿qué era importante en la semana? Rápidamente. Pues nada, creo que salió... Che, película rara, pues dice. No, además de que salió una cosa rara que nada más les emocionó a algunos, ¿no? Sí, es como el final de X-Men 2, güey. Que así de que de repente veías el Phoenix volar y te prendían la luz en ese momento. ¡No, idiota! No prendió la luz de la sala. Todavía no vi de qué se trata esa madre. ¿O dónde sale la respiración de Vader? En el episodio 1. Se las volvieron a aplicar, ¿verdad, güey? Igualito, güey, igualito. Así como que son bien originales, güey. Nosotros sí sabemos cómo poner cosas nuevas, novedosas. 20 años, ¿hace cuánto fue la de la amenaza fantasma? Sí, 20 años. ¿20 años? ¿El episodio 1? Sí. Este año cumple 20 años. Hace 20 años se las aplicaron y 20 años después, veamos qué... Sí, ¿qué tan corta tienen la memoria? ¿Por qué primero fue una respiración y ahora les vamos a poner una risa? Sí, es, o sea, güey... Pero bueno, anunció, ¿qué fue? La DS2, DS2, ¿o cómo se llama? DSC2, la convención de Disney, ¿cómo se llama? No, y de hecho fue el Investors, ¿no? Donde se anuncia todo esto. Uh-huh. No sé. El día del inversionista. Bueno, ¿el día del varo? Exactamente. Ah, ok. No sé, ¿cómo es Disney? Básicamente es Marvel. Pues vale Disney Plus, ¿no? Todo el contenido que va a tener Disney Plus y ya se revela ya fechas y proyectos, ¿no? Proyectos. Más bien se confirman, ¿no? Ojo, mucho porque siguieron mucho la fórmula de Apple cuando hizo el anuncio del Apple TV Plus, en el cual no tengo nada para presentarles ahorita, porque lo de Disney Plus viene a dentro de 2 años. Uh-huh. Es cuando van a empezar a verse las series que se anunciaron. Entonces, literalmente no tengo nada, pero tengo el anuncio, así que eso es lo que les voy a presentar. Eso es, no te entendí nada, pero sí. Ok, el punto de todo, si estoy de acuerdo contigo, yo lo apoyo. Pero no, bueno, la cosa de todo esto, a mí hay varias situaciones, ahorita hablamos de... las risas y todo eso al final, ¿no? De cómo va a llegar el señor Star Trek a hacer Star Wars bueno otra vez, güey. Este programa no contiene risas grabadas. No, nunca mente. De hecho, ni risas, güey. Respeto. Sí, ni siquiera risas. Pero bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es, viene el final de Avengers, bueno, el Endgame, ¿no? Lo que no sabemos todavía si es el final real de Avengers. Por lo menos de los 6 primeros, pues 2 ya no van a estar, creo que matan a Iron Man ya Capitán América, entonces... No, el Capitán América se va a vivir a una granja con Peggy, güey. Probablemente. ¿La puerca? No es Pornhub, carnal, no es Pornhub. Pero me llama poderosamente la atención que entre los anuncios que se hayan hecho para la plataforma digital de Disney estén las locas aventuras, ¿qué? ¿Cómo...? Como estaba anunciando Rainer... Las flipantes aventuras. No, como estaba anunciando Jeremy Rainer Endgame en todos, ¿no? Los 50 Year Virgins. Como no puede hablar nada de Endgame, dice que Bale y Paul Rudd van a hacer... Está una película ahorita que se llama 50 Year Virgins. Entonces, así como todos ustedes, banda. De hecho, recordemos que ya está casteada esta... Se me fue el nombre de la actriz que está casteada. Que se presume que es Kate Bishop. Kate Bishop, la de... Bishop. Que es Bishop. La... O sea, bueno, es Bishop. Son de las cosas que me llaman la atención. Uno. Que dices, ¿para qué la castearon si es la última película? Para esto. Exactamente, para la serie de televisión. Pues es que a eso voy exactamente. Viene las locas las flipantes aventuras del Soldado de Invernal y del Halcón. Y del Halcón. Conocida como dos wannabes que quieren el manto del capitán. O los dos, que no si pudieron. La lucha por la capucha, acá sería la lucha por el escudacho, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. La onda de todo esto es que se supone que es, en teoría, o por lo menos es lo que reporta Variety, y que de hecho Sebastián Stan lo comentó, pues es que no puedo decir sí o no, y al final del día, no, es que ya salió en Variety. O sea, es que es una variedad de historias y sí, güey, pero no es un tabloide, o sea, no es el National Enquirer, entonces no me vengas con eso. No sé todavía, lo cual te lleva, no puedes decir nada, cállate, güey. Ajá. Porque si es televisión te podemos cambiar, que no creo. Están todavía los contratos. ¿Cuántas películas le faltan a Sebastian Stan? Le faltan tres. Por ocho, ¿no? Nueve. Nueve. Sebastian Stan firmó por nueve. Ajá. Lleva cuatro, ¿no? ¿Ya estás contando Black Widow? No, de las que sean. No, de las que ya apareció. Sí, con Black Widow serían cinco, incluyendo los anuncios, pero también es, vamos a ver cómo se modifican los contratos de los que son a largo plazo por sus apariciones en televisión, porque recordemos que todas esas cosas son negociables a final de cuentas. Eso es lo que me llama a mí poderosamente la atención, cómo van, o más lo que me genera cierto morbo y curiosidad, cómo van a manejar la aparición, o el contrato más bien, de personajes como Winter Soldier o Sebastian Stan básicamente, o de Maki, que es Falcon, de la Mikita Olsen, la que vale la pena para el aplaudir, de Elizabeth Olsen, de Paul Bettany. Paul Bettany, que es de Vision. ¿Cómo, cómo manejan esos contratos? Y te falta Tom Hiddleston, que seguramente es un sí, Loki, contrato. Que es el que va es el que va a levantar ahí todo el asunto, ¿no? Fíjate que yo vamos a ser honestos, no sé por qué, pero tengo la absurda idea, leyendo lo que vi, que puede ser una especie de Watcher Loki. A través del tiempo, y te estoy representando distintos periodos de la historia, pero también hay otra cuestión que es muy interesante y que también tiene que ver con los planes para Star Wars, que más adelante vamos a hablar de eso, en el sentido de que, ¿sabes qué? La franquicia principal, la siguiente fase de Marvel en el cine, tenemos a Shang-Chi, tenemos Black Panther, tenemos incorporación de Spider-Man. ¿Shang-Chi? ¿No hay película de artes marciales? Sí. Master of Kung Fu. Ya lo tienen casteado y todo, completamente asiática la producción. O sea, básicamente Marvel, Netflix le dio el traste a Iron Fist. Pues es que como Iron Fist no era asiático, hay que ser un héroe asiático. Literalmente viene por bueno, ahí. Bueno, pero onda, por lo menos, sí tiene idea, ¿no? Como esta escritora, que digo, hagan asiático a Danny Rand. ¿Para qué? Si tienes a Shang-Chi. Y que aparte es más fuerte para los madrazos en los mismos cómics, o sea, te lo han establecido. Pues realmente el que era Bruce Lee es Shang-Chi. Exacto. Es la representación de Bruce Lee. Pero la siguiente etapa en el cine es literalmente héroes, tienes un Doctor Strange, tienes Black Widow, tienes Black Panther, tienes Shang-Chi. ¿Ya confirmaron Black Widow? Black Widow está en producción, de hecho. ¿Ya está en preproducción preproducción, pero sí, ya está. Y sale Sebastián Stan ahí. Ok. Pero la cuestión es, la siguiente etapa va a ser... De lo que han podido anunciar, vamos a ver diversidad, vamos a ver personajes terciarios, ya ni siquiera son secundarios, y parte de los que formaron parte de la primera camada, estos se van a televisión, precisamente para dar una especie de descanso antes del siguiente gran macroevento de las siguientes 20 etapas entrelazadas. ¿A quién te refieres de los primeros? Los personajes que se van a televisión, o sea, estamos hablando algo con Loki. Los que están relacionados porque no son los principales, los Celtics de la Trinidad. Mira, en pocas palabras, se van el Big Three. El Big Three se acaba sus contratos, ya están terminados y al parecer sí concluye con Endgame, como dice mi carnal. Pero Hemsworth dijo, no, sí regreso. No, y él es de los pocos que sin problema pueden entrar y están dispuestos a seguir. Zelda y Kirillo regreso, ¿no? Hay otra que se me olvidó, Guardians of the Galaxy 3, que entra también para esa etapa. Sí, Guardians eso va a continuar. Y que va a estar bien interesante porque va a ser la secuela del Suicide Squad, que no es el Suicide Squad. Un momento, santos universos combinados ahí, ¿eh? Que fíjate que eso es algo que la semana pasada intentamos en algún momento comentar con respecto a el cambio de los personajes que integran el Suicide Squad. Que así como que, güey, es que ya Idris Elba, el futuro nunca será James Bond porque es negro, háganle como quieran. Respeto mucho el 007, pero ¿por qué James Bond, güey? Porque el número está asignado, mientras no maten a no, por eso, blanco, por eso. ¿Y por porque qué no es número de blanco, punto, el negro no, así dije, ya rápido. Pero es más nada, target, güey. Es negro. Pero el negro es más target. Si está en la nieve nada más es un blanco perfecto. Si no, no. El punto es que ya dijeron que él iba a ser en lugar de Will Smith Deadshot. Ya dijeron, no va a salir Deadshot. De hecho, prácticamente todos los personajes del original, solo Margot Robbie está confirmada que continúa con el personaje. ¿Va a salir? ¿Ya está confirmada? Está confirmada que continúa con el personaje. Pero en esa película ya sabemos que tiene el proyecto de Sirens. Ajá. Y tiene el proyecto de también estaban las locas aventuras de Jared Leto y Margot Robbie, que ese está en stand-by y ojalá y creo que nunca salga. No, esa creo que ya se canceló. Ojalá. Ok, esa Birds of Prey, Gotham Sirens y ¿qué otra? Ah, eso es el Squad. Ok, perfecto. Sí, las flipantes aventuras de los payasitos. No, gracias, güey. ¿Cómo es? Chicharín y Lagrimita, ¿o cómo se llaman esos güeyes? Y uno fue candidato a alcalde en Guadalajara, ¿eh? ¡Qué barato! No está en... ¡Qué barato! Bueno, sí. Con Costel, ¿no? Lagrimita y Costel. Pero porque es su hijo, porque eran, Lagrimita era con... O sea, eran... Su Patiño era otro. Bueno, Lalo y Lagrimita eran los originales. No. Es más, era... Te voy a decir, Tintón y Lagrimita. De ahí se fue y es Lalo y Lagrimita, que se ven super vacaciones. Ajá, sí. Y después... Y ahora Lagrimita agarró a su hijo de su Patiño. Lo está explotando. A ver. Lo está explotando. Veo ciertas tendencias, güey. No, noto cierto... No, para nada. Similitudes. Cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia, así como se dice en las películas, ¿verdad? Por eso me encanta esa generación zombie, porque no sabe ni va a dónde. Pero bueno, rápidamente, entonces, me agrada la idea de que no sean los mismos personajes, porque es el mismo director. ¿Cuál fue la gran ventaja, o desde mi punto de vista, nada humilde como siempre, por qué fue bueno que pusieran esos personajes en Guardians of the Galaxy, que ni siquiera eran los que salían en los cómics? Porque nadie los conocía, no había ninguna relación de algún grupo. Ergo, y aparte obviamente una buena dirección, un buen guión, etcétera, etcétera, hicieron una muy buena película, cuando nadie esperábamos nada. Lo mismo pasó con Suicide Squad, que a lo mejor no esperábamos nada y nos dieron lo mismo, nada. Ajá. Un Oscar. Ajá. Sin ser políticamente correctos. Así que, pues dáselos a los negros. Ay, dáselo porque se peinan bien. Dáselo a un negro, güey. Se lo dieron por las escamas, literalmente. I'm beautiful. Ajá. Así de rápido. Es negro, dáselo, güey. ¿Por qué? Pues para que no nos echen encima toda la comunidad afroamericana. Pero bueno, entonces pasa todo esto con el cambio de director. Me parece correcto que estén las dos películas. Uno, porque ya tiene personajes establecidos, como es en Guardians of the Galaxy. Y el tratamiento que le dio en la primera con una bola de desconocidos puede ser algo muy interesante en Suicide Squad. No, y aparte, otro factor es de que, ¿sabes qué? Will Smith, queramos o no, fue el personaje principal. Recordemos que su origen se contó 3 veces en la película de manera innecesaria, 2 de ellos. Pero queramos o no, sigue teniendo un star power. No puede estar, si es por contrato, por decisión o lo que sea, no me mates la posibilidad de tenerlo a él como otro personaje en una futura entrega. O en un flashback. Sí, y también la cuestión, recordemos que ahorita todo el DC está en una reestructuración muy necesaria. Por debajo muy, del agua. Exactamente. Pero también dentro de ese sentido es, ¿para qué quemas con un recasting del mismo personaje? Mejor dale su identidad propia a alguien que es muy buen actor como Idris Elba y plantearlo. Aquí decíamos que se especulaba... ¿Bronsiger? Porque es negro, literalmente. Y el racista soy yo, güey, pero bueno. Son los estudios, güey. El austriaco y el alemán, güey. Pero bueno, me parece lo correcto. Desde ese punto de vista vienen más cosas interesantes. Vienen las series de televisión, que es lo que estábamos diciendo. Y vienen animaciones. Sí. Sí, ¿qué? Otro, a ver. No, bueno, entonces era tu cue, güey, lo dejaste ir. Sí, el What If, ¿no? Ajá. En animaciones viene el What If, que va a ser una serie animada y se anuncia que el primer arco, la primera temporada, de cierta manera, será con Peggy Carter como Captain America. ¿Qué pasaría si ella hubiera recibido el suero del super soldado en la primera... Si el Cap no se hubiera quedado congelado, ¿no? No. Si se lo hubiera invitado a bailar, güey. No, porque el Cap, supongo que al no ser fit tal cual, él va a... Es que Peggy Carter estaba grande, güey. Sí, ella sí estaba bien desarrollada. Sí. Pero el chiste de esto es que el Captain America no sé qué función va a tener, pero va a tener una relación ella con Howard Stark. Y Howard Stark le va a hacer una armadura a él. Todo eso sonó tan mal, güey. Todo, no hay cómo arreglar esta parte. Vamos, que le den alas y que sea el halcón. No, porque el halcón es negro. ¿Tiene que ser negro? Sí. ¿No puede ser un pajarraco blanco? No, pues ¿sabes por qué? Porque a nadie le importa el halcón y el actor. Por eso. Así, sí, de hecho, si ves todas las entrevistas para Civil War, Samaki, como sea, tiene que buscar el protagonista. El micrófono, yo hablo, güey. Tú no digas nada, yo hablo, güey. Oye, pero quiero... No. Cállate. Me preguntaste a él, no, yo te voy a contestar por él, güey. Y se ve que no le cae muy bien Holland, ¿verdad? Por los spoilers. Así que, nah. Pero bueno, después de todo esto, obviamente termina la cuestión de Avengers, que es lo que va a dar paso después de un año a la plataforma de Disney Plus. En 2020 se anuncia que es cuando va a salir a 2019. Este año. Noviembre de 2019 es el lanzamiento. Sí, pero en forma, efectivamente, con. Perdón, estas series van para el 2020, efectivamente. Sí, pero Disney Plus abre en noviembre de 2019, ¿qué? Tanto en América, o sea, en Norteamérica, en Estados Unidos. Como en América Asia. Es de Chiapas para arriba. Sí. En México está planeado el 2021. Ajá. Va a salir $6.99, un poquito más bajo que Netflix. $70 al año. Que es una cuestión que es muy importante. Es un servicio a $70 al año. Wow, te regalan 2 meses, paga 10 y llévate 12. Están usando la fórmula de Prime en ese sentido, que ellos son los que lo establecieron. Es difícil en las matemáticas. Pero también hay otro detalle que vale la pena mencionarse con esto. Es un servicio que más bien va a ser complementario. No te va a sustituir a Netflix, es como el paquete básico. Y ya le vas agregando el HBO Go, pues se lo vas agregando ahorita. Ahora el de Disney y el de Apple, todos esos. O sea, vamos a volver a un sistema de cable. Su competencia es más bien CBS o Warner que Netflix o Hulu o Prime, aunque Hulu también es de Disney. Con todas esas plataformas, ¿saben a qué vamos a regresar? Así de rápido. Sí, pues es que es guay. No veo bien tu punto, carnal. Te rascaste con la mano derecha. Con la mano derecha, güey. Así es lo que se aprende de manera muy drástica. La que sí sale desde el primer día y es la punta de lanza es Mandalorian. Uh-huh. Sí. Mandalorian sí abre con la plataforma de streaming. Y la de Jon Favreau, ¿no? Sí. La de Favreau. Y también Star Wars, creo que viene un poquito después, viene la de Cassian, ¿no? También me suena Star Wars, güey. Exacto, este suena a Ladrón, a Diego Luna. Sí, me suena un maldito robo esa madre, pero bueno. Diego Luna y Chudik vuelven para la de Cassian Andor. Cassian Andor, exactamente. ¿Cómo? Cassian Andor. O sea, casi andan, que a los coches. El robot y el ratero. El robot y el ratero, güey, pero no soy yo, en serio, pero... O sea, básicamente anduvo con una robot en la de Solo porque casi. Porque es negro y es un poco. Pero bueno. ¿Cómo? ¿Anduvo con una robot? Sí. ¿Su piloto? Güey, no era una robot. No. Era como toda la banda, güey. Terminando en el sótano de sus papás con su muñeca inflable, güey. ¿Con su robot? Sí, y aparte le daba la espalda, te lo apuesto, lo ignoraba, güey. Porque, pues bueno. El punto de todo esto es que vienen cosas muy interesantes de las cuales seguiremos platicando. Obviamente, aprovechando que tenemos aquí a Jaime, vamos a hablar un poco sobre Avengers y el efecto del cine, en todo el cine. No se vayan, vamos a un corte, eso sigue siendo Estripando, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa. Nos vamos pues, para celebrar el 501 con el Hoff como True Survivors. Vamos y venimos. Forever let us hold our banner high, high, high, high. Come along and sing your song and join the jamboree. M-I-C, K-E-R, M-O-U-N-D. We'll be right back. hearts tonight. God, we need some, God, we need some action. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje al principio del programa, del equipo DCA, más invitado, nuestro Patreon, el mismísimo Jaime Rosales, que estuvo transmitiendo el primer bloque en Periscope en la cuenta de... Ricky Riquín Canallín, arroba Ricky R. Canallín. Así de rápido. ¿Por qué? Porque, y después sigue en Instagram, ¿qué? El Mil Máscaras el del, bajo mundo, del Bajo Mundo, güey. El dueño del tamal. Ok. Porque, ¿cómo decía mi papá? Porque el que obra mal se le pudre el tamal. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, hay un fenómeno muy interesante. Ahorita eventualmente seguiremos comentando con todas las noticias de... ¿Qué fue la convención para los de varo de Disney, los que pueden ver las cosas antes? No. Para los inversionistas. Por eso, para los que pueden ver las cosas antes. No, para los que meten varo. ¿Por eso pueden ver las cosas? ¿Y no por eso puedes ver las cosas antes? Pues más bien enterarse. Así que como más que... bien chance, luego no tienen tiempo ni les gustan. Ya ves que Vergara tiene un dueño, tiene un equipo de fútbol y ni le gusta el fútbol. Me cae bien. Me acaba de caer bien ese tipo, güey. ¿Por qué? Pues nada más para darle la madre al deporte. ¿Sí, cómo no? ¿Por qué pinche deporte feo? Vas a darle la madre. ¿A quién le importa? ¿No? Pero bueno, hay una cosa muy interesante, y para, aprovechando que está Jaime aquí. No sé, aparte para transmitirlo en Periscope, eso no lo transmite, pero por favor. Viene el récord estúpido de ventas a nivel mundial de... Y ojo, eso no lo digo como insulto, lo digo como asombro, así de... Güey, o sea, se rompió el récord de ventas para la primera función de Avengers. Es equiparable, es lo que platicamos la semana pasada. O sea, estamos viendo un Star Wars... las filas que tenía originales del episodio 7. Exactamente. Estamos viendo repetirse ese fenómeno de regresa a Star Wars después de mucho tiempo. Exacto. El récord que ya se está rompiendo es de la preventa. Uh-huh. O sea, jamás se había vendido tal cantidad de boletos para una película que todavía no sale. Así de simple. A nivel mundial. A nivel mundial, particularmente en México, Avengers Endgame. Y además para una película, repito, lo dije hace rato, son vacaciones, es vacaciones de Semana Santa, pero pues nada más son dos semanas. Pero es que lo tienes que volver a decir porque... Estamos en otro lado. No, en video nada más, sino en video es para los Patreons nada más, perfecto. Y esta bola de pelandrucos no son Patreons. Este güey no pagaron no paga nada. Este es el teaser para que paguen literalmente. Bueno, exactamente. Paguen. ¿Dónde estamos en vivo? Destripando. En la mía de Dan Campus, porque bueno. Mi carnal no se te la cuenta. O no es la transmisión, a ver. No afloja. No afloja, así como... No. Ni la muela, güey. Pero bueno, porque además una película que se estrene en abril y que tenga tal cantidad de boletos ya vendidos, es todo un hito. Ojo, no es una película ni siquiera de las de Star Wars regularmente llegaban en diciembre. Uh-huh. Los grandes blockbusters están entre junio, julio y agosto. En este caso es una película que se estrena en abril. Pero menos no, uno de las fechas favoritas de Marvel. De hecho, el Día del Niño. Empezó desde Iron Man. Que... Pero en Estados Unidos no es Día del Niño. Ellos lo estrenaban una semana después que México. Uh-huh. Y en China precisamente van a tener un estreno una semana antes que el resto del mundo. Sí, uh-huh. Bueno, es la semana de Pascua. O sea, ellos la ven como la semana de Pascua, donde la gente está de vacaciones. Pues órale, es buen momento para estrenar uh-huh. una película. Para estrenar una película más o menos grande, no tan grande. ¿No? Este es el caso, lo relevante es... Impresionante. Sí, impresionante. Algo así. Eso es lo relevante ahorita en este instante. Ahora, hablando de una manera local, ¿cómo afecta en México, ojo, no a la industria del cine mexicano, que es como los cómics mexicanos, pura madre no existe, güey. Pero bueno, ¿cómo afecta al cine mexicano, a las salas, al comportamiento? Afecta en el sentido de, ya sabemos, va a llegar Avengers a ocupar la mayor cantidad de las salas de la República Mexicana. Por algo de la duración que dices, eso también es básico, ¿no? Esa es la segunda parte. Creo que lo primero es, entre Cinépolis y Cinemex, tienen ya no el 90%, porque hace poco tenían el 90% del mercado, juntas Cinépolis y Cinemex, y tienen el 95% del mercado nacional. Dos cadenas de cine, eso se llama duopolio, pero bueno, es otra cosa. Ya no es monopolio, y aquí en México el monopolio vale más. Bueno, por supuesto, esa es una práctica, debería estar la Comisión Federal de Competencia, debería regular. De meterse, porque no debería permitir la concentración en una sola industria de dos empresas. Y sí son dos empresas, ¿no? También había el rumor de que eran lo mismo. No, sí son dos empresas que compiten fuerte. Bueno, ellos van a... ¿Cinemex fue la que compró Cinemark? Sí. Sí. No. Tienen el 95% del mercado. En absolutamente todos los complejos de Cinemex y Cinépolis va a estar la película. Y estará en el 94 o 95% de todas las salas de la República Mexicana. Ese otro 5% lo comprendía en salas como... Hay una cadena que se llama Cinemagic, otra que se llama Henry Cinemas. Cada una de las ciudades tiene una cineteca. Sí. Hay una en Toluca. Bueno, es la Cineteca del Estado de México. Ellos no van a tener Avengers y entonces... Ahí van a quebrar. Tlaxcala no tiene cineteca. Si apenas tiene una sala. Escaleras eléctricas. Seguramente, no sé, pero seguramente sí hay cineteca. Porque sí hay más de 10 habitantes. Entonces, sí tiene que haber una cineteca. Hay más de 10 habitantes. Sí, sí, me cae. Porque tienen autopista. Tiene autopista. Escaleras. Sí, sí. No, ya tiene acotamiento, güey. Entre comillas, güey. Entre comillas. Acotamiento. Tiene guión, palabra, guión, güey. Te están acotando, ¿no, güey? Vengo a decir cosas que nunca digo en ningún otro lado. Por eso, precisamente. Bueno, entonces, lo de los horarios es otra cosa. Bueno, ya que tenemos este asunto de Cinemex y Cinépolis van a acaparar todo el mercado, ¿qué es lo que sucede con las otras distribuidoras y las otras películas? Deciden estrenar o mucho tiempo antes o mucho tiempo después. Nadie quiere estrenar al mismo tiempo que Avengers porque se va a arruinar. ¿Cuánto es mucho tiempo? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Por dos semanas. Los últimos estrenos importantes y tratando de aprovechar las vacaciones son este fin de semana que acaba de pasar. Ahorita estamos en miércoles, uh-huh. pero bueno, acaba de pasar el estreno. Fueron cuatro películas: el estreno de Hellboy, el estreno de After, que es una película para jovencitas. El niño que sería rey, se nos olvidó mencionarla, también se estrenó hoy. ¿El niño que sería rey? El Hellboy. No, El niño que sería rey, así se llama la película. Ah, cierto, cierto. Ah, sí, sus películas. No, está muy buena. No, es de arte, es de la Fox. No, es de la Fox. ¿No es de pobres? No. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? El niño que va a ser rey. Sí. O sea, el rey Arturo en el futuro, en el presente. Sí. Es el de Attack the Block, que es muy buen director. Okay. Es más, si se estrenaron dos películas relacionadas con el rey Arturo, Hellboy y El niño que sería rey. ¿Y Aquaman lo cuenta? Aquaman es el rey Arturo, ¿no, güey? ¿Se llama Arturo? Es Arturo. Es Arturo. Rey. Curry y el rey es rey Arturo. Y su madre es Marta. Aquamarta. Aquamarta, güey. Yo estoy esperando martanos que salga este. No, y aparte sale la mera mera, güey. Sí, güey. A ver, la mera mera golpeador. Sí, está bien mera mera, como no. Y entonces, si se fijan, hay 5 estrenos de tamaño mediano. Se nos olvidó, no mencionemos todos. No Manches Frida 2. No Manches Frida 2. No Manches, güey. No Manches, no, no manches los dos, güey. No solo No Manches, es primer lugar en taquilla. Aquí en México. Es la que va ganando, exacto. Aquí en México es la que va ganando. Pre-Avengers. Sí, pre-Avengers. La siguiente semana se estrena puro cine independiente. Películas muy chiquititas. De las que sabes que duran una semana. De las que a todo el mundo le vale más. No, no, duran mucho tiempo porque están en la Cineteca un mes. Ah, okay. Sí, para la Cineteca, güey. Sí. Como Coco, que estuvo en la Cineteca también. Coco estuvo en la Cineteca. Sí, y es, oye, se habla de las tradiciones. Es mexicana esa película, Coco. Coco es México. México y habla es de la chancla. Si una película habla de la chancla. Si tiene una chancla de una madre, güey. Güey, y a ver, dile que no. No. Dile que no. Miren, si para la próxima semana se estrena una película que se llama Mirai, mi pequeña hermana, que es anime. Ah, está muy buena. Pues, se presentó en Guadalajara precisamente. Es la que estuvo nominada al Oscar. Ok, otakus. Por anime. Carito. Carito, ya sabes que. La única película más o menos mediana se llama El Complot Mongol. Y la leyenda de la en un, en un libro. Libro. Y para saber más de la música en Chorros y Palomitas, ¿no? Hablamos de la composición musical de esa presente con Dan Slovnik y con Rodrigo, ahí se me fue el nombre, con los compositores de la música. ¿Sí, de Hakenbeck? ¿El Complot Mongol? No, ¿verdad? No, es de... No, es de los 70. ¿Es de Hakenbeck, güey? No. ¿Cómo crees, güey? Ok. Por eso tengo un chingo, amigo. Es que se fusila todo lo que hizo este... ¡Hakenbeck se fusila algo, güey! ¿Cómo crees, güey? ¿Que no eran los de Karmatron, cabrón? Ese era Led Zeppelin, los que se fusilaban todo. Bueno, con Led Zeppelin no te metas, güey. Habla más de los mexicanos, no, lo que Led Zeppelin no te metas. ¿No los demandaron? Y perdieron. Bueno, la otra película importante, que bueno, es más o menos grande, que se estrena la próxima semana, es la de La Maldición de la Llorona, de la Warner Brothers. Entonces, todo preparado para que la semana del 26 de abril, si no me equivoco, entre Avengers, oigan, una nota al calce, no digan Avengers, ¿va? No le pongan acento, neta. No digan, wey, Avengers. No saben hablar español. Espérame, ¿y quieren que hablen inglés? Son críticos de cine. Que, ah, los críticos de cine. Yo hablaba de los que han vivido en Londres y que han vivido en quién sabe dónde y dicen Avengers. Sí, pero neta. Güey, traen la salsa de chipotle aquí, güey, en el hombro y la tortilla. No, y viven en un garage y... No, bueno, ok, luego. ¿Por qué paraste la transmisión, Dan? Censura. No, acabo de saludar a mis queridos amigos críticos de cine, los acabo de ver en la función de Shazam, a la que no pasaron porque se suspendió. Esa ya es otra historia. No, okay. Esa va para el corte. Esa va para... O sea, ¿la aplicaste Shazam? Chalacafluki, güey. No, no, esa no fue Shazam, fue Chalacafluki, güey. Sí, Chalacaflush. Chalacaflush. Bueno, entonces, hablando de la industria, entonces, toda la industria nacional se prepara para Avengers Endgame. No se llama Avengers Final del Juego, Fin del Juego. Se llama Avengers Endgame. Pues debería ser Los Vengadores, el juego final. Sí, si lo vas a traducir, tradúcelo más o menos. No. ¿No? Las flipantes aventuras de los superhéroes Marvel. Sí, a huevo. Sí. No. Oye, ¿no estaría de pelos Avengers un final inesperado? ¿Se acuerdan de Thelma y Luis que se llamó final inesperado? Sí. Entonces, Avengers un final inesperado estaría de poca madre. Aquí se... Happy ending. No. So much for the happy ending. Okay. No sería... Bueno, sí, no, sigue... Y entonces, después de Avengers, le van a dejar por lo menos 2 semanas para que nadie la toque. De todas maneras, nadie le va a poder hacer sombra. De todos modos, todas las salas son el de la tercera semana que habrá, porque me queda el remanente. Es una película, supongo, mediana, no grande. No, y no solo eso, sino para dirigida a otro público completamente diferente. Ese público que ya está harto de ver Avengers en las... De en las 11 salas, de las 12 que tiene. Para la bola de posters, de que estoy sin superhéroes y eso ya se va a morir y se va a acabar. No, pero además, quiero ver las fotos de inmediato, donde de salas de la 1 a la 11, Avengers Endgame, sí, claro, en todas sus versiones, y la otra, el complot mongol, o no sé, déjame buscar una. Dulce Familia, John Wick. Oh. No, güey. John Wick. No, espérame. Lo que no John Wick es John Wick película. Abría la tercera, hasta la tercera no, semana. John Wick va a abrir hasta mayo. No, ok. Ah, no. John Wick abre hasta el 16. No, no, no se la ofensa de todo. John Wick. Está bien de porque no es idiota. No, porque no. No, porque se va a usar un lápiz, güey. No, pues está vivo porque Thanos no mató a su perro, cabrón. Por claro, eso, güey. Sí. Sí, por eso. Puto. Sí, puto. Sí, sí, es John Wick. Me encantó porque ahorita todo así de incomunicados sí, y hablas sí, mal de John Wick. Acuérdate que en la tercera del trailer ya tiene un perro. Por, sí, por eso, güey. Por eso, cuídenle al perro, cabrón. Sí, o sea, no hay otra película importante después de este de Avengers hasta John Wick hasta el 14 o 17 de mayo. Entonces, ese es el efecto que tiene una película así de grande en la industria del cine nacional. Ojo, ¿no? Eso no tiene que ver con la producción de películas. No, nada. Nada que ver. Que todos van a seguir siendo igual de chapas el 90%. No, no, no, espérate, porque la déjame hablar mal de las películas la mexicanas. La producción va a bajar a la mitad. Si se hacen 180 películas mexicanas al año... ¿Se hacen tantas, güey? Con la nueva administración sí. ¿Cuál? De la cuarta transformación. No, con el apoyo que está dando la cuarta transformación al nuevo cine mexicano. Sí, pero a mí no me agredas, cabrón. Con la nueva, otra vez, con la austeridad republicana... Como el secretario de que el canciller y como Marcelo, no va a haber, como no va a haber tenencia, por lo tanto entonces nada más vamos a tener la mitad de la producción que 90 se películas. El subsidio y la ley ya estaba lista para 2019. Okay. Esto lo vamos a empezar a ver a partir de 2020. En 2020 la producción de películas mexicanas va a bajar brutalmente porque ya el Estado ya no va a poner la lana para que la gente haga cualquier tipo de películas estúpidas, sino que solo aquellas que pasen una cantidad de filtros impresionantes son las que podrán llegar a producirse, no a exhibirse. No, pero esos no apoya el Estado, ¿eh? No manches. No, no hay que confundir tampoco Ficine, Confidecine y esas cosas también. Sí, okay. En particular... O sea, estamos hablando de esos organismos, exclusivamente. Sí, pero en particular No Manches Frida es una coproducción México-Estados Unidos. México a través de Televisa con Videocine. O sea, primero es México con Videocine y Estados Unidos con Lionsgate tienen un joint venture que se llama Pantaleon Films, que es ¿Pantalion? Pantalion, no, parece Pocho. Qué buena película, Pantalion, no. Y las visitas. Sí. Pantalion, por favor. No, Pantalion. The Visitor Woman. No. Pantalion, diría el francés. Okay. Exactamente. Pantalion, diría el francés. Okay. Es el que dice esa, Avengers, ¿no? También, sí, dice Avengers. Esa película en particular es una coproducción México-Estados Unidos, no tiene subsidio gubernamental, no tiene subsidio del Estado. O sea, básicamente es, perdón, tenemos varo, tú y tu gobierno me varo. Esa en particular, pero ha habido películas muy taquilleras. Si no me equivoco, nosotros los nobles... Usted fue una... ¿Nosotros sí, los sí, nobles? Sí, sí, sí. No, no, yo no tuve nada que ver. Nosotros los nobles tuvo participación del Estado gobierno, en la producción. Y fue un hitazo de, sí, claro, de taquilla. Ah, no se les olvide La Dictadura Perfecta. ¿Cómo? Pero criticó al gobierno. No solo eso, criticó a Televisa. Y era una coproducción del gobierno y Televisa. Dirigida por curándose en salud. Señor Luis Estrada. Mi gran amigo. Saludos, Luis. Va para puesto bueno, ¿verdad? Va para puesto bueno, ¿verdad? No, no. ¿Luis? Sí. No, está... ¿Por qué tanto saludo? Porque seguramente está haciendo otra película y quiero seguir participando. Okay, es el business. Es un taquillero, güey. Sí, aquí nada se hace por amor al arte. Oye, nada, ni siquiera el cine de arte, güey. ¿Cómo no, güey? Tienes que... No. Tu cine no vale la pena si no quiebras, güey. Si no te endeudas, si no es chafa y no recupera varo, güey. Es que no te endeudas porque el Estado pone la lana. Entonces no cine de arte, güey. Entonces, no, pero subvencionado. Además, subvencionado. ¿Sabes qué era lo que pasaba al principio de las carpetas estas de Ficine y todo? Que llegaban y decían, a ver, al de la tramoya le voy a pagar $1,000,000. Al de los efectos especiales le voy a pagar $1,000,000. Al de la locación le voy a pagar $1,000,000. Y tú ya veías qué era la película. Y todo resulta eran el ser mismo que todo, no, todo era en un elevador. Y pero te contrataron dobles, te contrataron grúas. En ¿no? unas escaleras, en un lapso infinito. Sí, esa película ya me la vi. Contratan dobles. ¿Los escalones o qué? Exactamente. A ver, no, la entendieron mal. Era el güey que doblaba. Y era en un elevador. Por ahí eso, sí se por justificaba, eso hay tanta wey. Demanda y Me Too. Sí. Pero esa era la de solo con tu pareja, ¿no? De Cuarón. No, ahí doblaba, se doblaban en todos lados. Pues, sí. Era Claudia Ramírez, pensaba re bien, güey. No, sigue estando guapa, sí, la señora. Ah, no, sí, sigue estando muy bien. Pero pues, con menos años se veía mejor. Y Jiménez Cacho con más pelo. No, ese güey sí estaba... Ese güey sigue existiendo, Jiménez. Sí, sí, no. Sí, y ya él ya dijo que a esta administración no le interesa la cultura en lo absoluto. ¡Ah, no es cierto! ¿Cómo crees, güey? Todos los que votaron por él dicen eso ahora. Él era uno de los principales. ¿Me estás diciendo que lo de Taibo es pura faramaya, güey? Ay, Taibo es a todo dar, acabo de platicar con él. Taibo es buena onda, güey. Taibo es buena onda, es un español a toda madre. ¿Cómo? ¿Un español en el gobierno? No nos ha pedido perdón, él no nos ha pedido perdón. No, pero bueno. Va a ser más fácil que consigan patrocinios, concretamente por parte del gobierno de España que del gobierno de México para coproducción, Es posible. Claro, pero sigan. Programa Ibermedia. Sigan pidiendo disculpas. Bueno. A final de cuentas, esa es la situación del panorama ahorita en esta primavera de Avengers. Después platicaremos en algún momento de cómo vendrá el verano y qué es lo que sucederá. ¿Peligroso? Viene muy peligroso porque viene una de Lucerito y viene además la del Pelé. No, Lucerito creo que ya no asesina. No sé algo. Si conmigo no tendrá secuela. Pues solo que llamen a Luis Miguel para hacer alguna de las secuelas de. Luis Miguel ya dijo nunca más. Ya nunca más. Sí, pierdo, papá. Ya nunca más. Así dijo rápidamente. Y chutaste todas, güey. Entonces, básicamente. Las 9 supervacaciones, seguramente el Buki se vio todas las de supervacaciones. Hasta las 6 eran las vacaciones y después fueron las supervacaciones después de las 7. Ah, no, entonces era la risa. En vacaciones. No, las supervacaciones eran las era, de Canal 5. Hasta Cintia Clitbo era animadora. En supervacaciones, en nuestros tiempos, güey, el último día de vacaciones te ponían completo el concierto de Kiss en la ciudad de Detroit. Con lagrimita. Sí, sí, de hecho. Con lagrimita por Detroit, sí. Sí, sí, sí, por ahí estaba el concierto, güey. No sé en qué ciudad de Michigan. No, por eso lo dije completo, güey. Pero sí, era lagrimita el que lo anunciaba. Exactamente. Así. Y era bueno ese pinche concierto. Y, pero bueno. Y Jesse, el gato Jesse y lagrimita. Exactamente. Y nada más porque la voz ya no me sale. Pero bueno, entonces, básicamente, para toda la banda que diga las películas de superhéroes ya nos tienen hartos, se van a tener que chutar 4 semanas jodido. Con el único título, Avengers Endgame, juego final, para que me entiendan. ¿Cómo los franceses, no? No, pero ¿qué quedamos que no es Avengers? Es las flipantes aventuras de la bola de Hots de Marvel. Sí, un final inesperado. Sí, exactamente. Entonces, para todos los que vienen todo esto, vienen los contratos, que es lo que estábamos comentando en el bloque anterior, de qué diablos o dónde está el interés, que es lo que vamos a platicar en el bloque siguiente. Para que mi carnalito se vaya preparando, ya se ve todo concentrado. No sé si es concentrado o le está doliendo la muela que ya no aguanta, güey. Para que vean cómo se la rifa por ustedes y también acude aquí. Pero bueno, dije acude, no sacude, ¿ok? Eso. Yo dije, güey, ya como le hay que aclarar, la banda es muy estúpida. Nos vamos a un corte, te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superiores sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como de ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Vamos y venimos. Well, now, don't you tell me to smile. You stick around, I'll make you put your wild. going full steam. Too sweet to be sour, too nice to be me. When on the tough guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I will plot and scheme. Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like Gaso Dean. Keep on rapping, cause that's my dream. Motif for sticking to me. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. ¿Cuánto sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa? Polo de Poses, Wangos, Avengers. Avengers. Avengers. No, Avengers. Ah, bueno. El juego final. Ah, ok. El final de la historia. Las flipantes aventuras de los Hots de Marvel. Pero bueno, obviamente, como ya se habrán dado cuenta, estamos platicando con respecto a todo lo que pasó en la reunión de los que meten varo para los productos Marvel. Uh-huh. O sea, los que les lavan el cerebro. Los Patreons de Marvel. Los aprendan, güeyes. Quieren cosas así de chidas de nosotros. Vean toda la. En vez del Wookiee tendremos un Mickey Mouse, imagínate. No, ¿verdad? No, le ponemos aquí al almirante Bigotón. No se me olvida que eres el Admiral Whiskers. No se me olvida, güey. No se... Volvemos con el ratón. Pues sí, es un rato. Al final, no es una rata, güey. ¡Hola, amigos! Ya no ruge, ya no ruge. Pero bueno, ya se presentó lo que es Avengers Endgame. Ya estuvimos discutiendo por qué en el bloque anterior. ¿Por qué no va a afectar a la industria como tal, sino a la distribución de películas, a la exhibición de películas en México? Y no nada más en México, a nivel mundial. Y es el efecto, básicamente, uno de los, yo creo que los efectos más sobresalientes o de los más importantes es la cantidad de tiempo insulsa que dura. Es el efecto del Señor de los Anillos. Dura menos que el regreso de Rey. Sí, curiosamente, de las del Hobbit, las primeras dos de esta precuela innecesaria, les fue bastante bien en taquilla, ¿eh? El Señor de los Anillos siempre ha tenido muy buenos números, a pesar que dura mucho tiempo. Sí, y esas, es por eso, ya ves los memes que salen de... Batman, ah, tu película dura más de tres horas, Batman, bitch, please. ¿También llegó a durar más de tres? Sí, las dos, la de Dark Knight y la otra. Pero muy buenos números. ¿Cuál fue la primera número? En Rises cayó... Sí, pero ¿cuál fue la primera película que pasó el billón? ¿De Dark Knight? Uh-huh. ¿Cuánto duraba? No, pero no llegaban a las 3 horas, era como 2:40. Sí. ¿No? Iba agregando su... No sé, es que sí iba aumentando, pero no llegó a las 3. La versión extendida. A ver. Y también la película más firme, güey. Creo que bajé la película equivocada. Sí, pero yo sí. Es cierto, creo que sí. Se sentía un poco más pesada por lo tenso que maneja Nolan el ambiente, ¿no? Sí, por lo tenso que estaba el murciélago, güey. No, pero tienes razón, eran como 2:40, 2:47 y 2:50. Señor de los Anillos sí son over. No, son más largas que la cuaresma, cabrón. A ver, IMDb todo lo resuelve. Batman, El Caballero de la Noche, The Dark Knight, 2:32. Ah, están corrected. Ajá. Sí, sí. ¿Cuánto duró Las Dos Torres? ¿Qué? ¿O el Señor? Sí, es Las Dos Torres. Es la más larga. Sí, pero las del Hobbit. Por eso regresaba. Si ubicas, si ubicas en qué programa estás, ¿verdad, chavo? ¿Cuánto? El Retorno al Rey, 3:21. Sí. O sea, dura un minuto más, güey. No, ya lo vi. 3:02 es el tiempo. Dura. El runtime de Avengers, 3:02. A ver, 2 minutos. Por 20 malditos Avengers minutos. ¿Avengers Endgame? 3:02. No, no, están anunciando, ¿no?, que dura 3:20 o 3:30. Sí, sí, sí. Con todos los cortos, ¿no? Pero aquí tienes que ver y todo. Con los anuncios, no, pues con los anuncios dura 4 horas, güey. Si no es Titanic en el canal 5, güey, no manches. Los anuncios, sí, cronometrado. Sí, es Cinépolis, sí. Cronometrado. En Cinépolis son 23 minutos. ¿Ves? De fuck. Tu película empieza 23 minutos tarde. Ajá. Y en Cinemex 25 minutos tarde. Ya le subieron, Cinemex solía ser menos, estaba alrededor de los 17. ¿Ves que depende de la, como si vendieron la cantidad suficiente de anuncios? 3:02. 3:02. O sea, dura por 20 malditos minutos, y como ñoños. Ay, por 2 minutos y dura menos de 3, güey. Sí, no, o sea, güey, así de que, güey, yo le tengo más larga. Yo tengo otros números, güey. Yo tengo otros números. Ay, yo sé multiplicar. No está Jorge Ramos. 80 homicidios al día por 30 días, a ver cuánto les da. 2,400. Ah, híjole. Ay, el peje dijo que no, que él tiene un promedio de 80 homicidios. Sí, sí, sí. Está peor que esas matemáticas ese güey, pero bueno. En fin, el punto de todo esto, banda, es que sigue la onda de Star Wars o la Guerra de las Galaxias con Bebocho. Ya lo explicó ayer Bebocho Arturito, sí, Bebocho Arturito, y ¿quién, qué otra madre así traducen mal? Son los únicos ejemplos. No. Bueno, son los únicos. Little Arthur. Sí. Little Arthur, pero acuérdense del Citripio. ¿Del Citripio? No, no se olvide. El reverso tenebroso. Sí. Mascatabaco y la princesa Leía, no, los Trotacielos. Eso, en el Trotacielos o Trotamundos. Trotacielos. Sí. Lucas Trotacielos, Juan en solitario. De todas maneras, en México tenemos unas traducciones que le compiten a España. No, es cierto. ¿Cómo crees? En España, Batman es el hombre morcego. Mata esa. El primer Batman es el hombre morcego. Mata esa. Ah, con el guasón. El guasón. No, sí. La torre de cristal. La de Bruce Willis. La de Die Hard. Es la torre de cristal. Sí. Es mejor duro de matar. Pero espérate, en España se va a llamar Joker. Y en México se va a llamar Guasón. ¿Ya habían visto eso? Es que en México sí es el guasón. O sea, duele, pero. En México el guasón para grupos igual que tú o yo, sí, pero. Claro. Pero el grueso de la población ya le llama Joker. Sí. De hecho, en las mismas traducciones del mismo beat, si queremos criticar, a partir de los 90 lo fueron cambiando al comodín, sí, y luego, sí, a Joker. No, hay unas traducciones. O sea, que donde ya lo dejan permanente como comodín, sí, ya es de los 90 para acá. ¿El comodín pero es hay el foto? En la carta. No, ese es el Jack. Era bien machine, no, le atoraba Jack. Todo, es el Jack. Ese es el Jack of Hearts. Okay. Jack of Hearts. Sí. No, preguntaba. Sí. No, yo creo que los dos son bien. Sí, le atoran a todo. Bueno, solo había una reina. En Editorial Novaro, yo creo que ahí es donde nace la confusión. Porque en Editorial Novaro sí había números en los que era el guasón y números donde era el comodín. Que el comodín nunca pegó, o sea, sí. Porque no lo publicaron. Es la mejor traducción. Porque no le dieron continuidad, o sea, sí. Desde Editorial Novaro, Pero ¿saben un beat qué, güey? No, marcó más de 10 años exactamente, sí, con publicación. Sí. Aunque lo quieras negar, que, es como las pruebas del vestuario de Schumacher, güey. Oye, sí, el señor de la parra, respétalo. A él sí lo respeto, a los demás no, güey. Okay. ¿Sí? Al señor de la parra, sí. A los otros güeyes, ¿qué? A los hijos no. Sí. Ni al cantante, güey. Se andaba comiendo perrón. Pero bueno, ¿qué? A la perrón. Sí, güey. Sí, sí, respeto. Sí. ¿Puedo contar un chisme? Sí. Se divorciaron porque él le puso el cuerno a ella. Hay gente idiota y ese güey, o sea, sí, ¿cómo sí, que sí, se sí, estaba comiendo todo eso en las mañanas, sí, y mira? Sí. No hay justicia divina. Sí. Oye, esto ya es ventaneando, por, ¿no? Por eso no tiene mi respeto, güey. Si no, pues, ya lo perdió, güey. Esto pero bueno, es ventaneando, sí, esto casi, no es destripando, esto es ventaneando. No, estamos espoleándole la vida de todo el mundo aquí. Pero bueno, entonces, viene Star Wars. ¿Qué pasa con Star Wars? Lo que sí lo estamos comentando, no sé por qué eso no está en video, pero estuvo muy interesante esa plática. Porque se insultaron entre todos y eso me agradó bastante. La onda es que, como bien dicen, mucha gente, y no, y dije, ah, mira, el episodio 7 es el episodio 4, es el remake del episodio 4. No, bueno, hay que hacer algo diferente. ¿Qué mierda es esta? El episodio 8. El episodio 9. Ah, ya regresó el señor Star Trek. ¿Qué va a pasar al final del día? El regreso del Jedi Redux. Mira, como por lo que han dicho, o sea, ya desde el mero título, The Rise of the Skywalker, así como que, como si nadie hubiera visto venir. ¿Que sea un Skywalker? El problema, no, el problema. Hay un Skywalker vivo, aunque está muerta en realidad, ¿eh? Ajá. ¿Leia? Sí. La princesa Leia. Mira, ¿a dónde voy? Así le dijeron a mi hermana, güey. Mataron solo en la primera. Ajá. O sea, porque, me encanta porque el güey ya no quería. No quería. El güey no quería, punto. Sí. Él lo pidió. Literalmente él lo pidió, mátenme. Pero Hamill, sí, Hamill no es la misma situación. Hamill dijo, ¿por qué me matan, güey? Sí, porque no, ya estás muy ruco, güey. No importa, güey. Yo sí que vea Yoda, güey. Pero que vendiera solo. No, solo no vendió ni madre. No. Perdió lana y eso ya lo vimos. No nos hagamos. El héroe era Skywalker. El que vendía las películas era solo, güey. No, era la princesa Leia en su traje de esclavo. Era la princesa Leia en su traje con salida con Jabba de Hutt. Eso era lo que vendía. Sí. Por eso yo fui a verla. La 3. ¿No? ¿También? ¿De qué? ¿84? Sí, la verdad. ¿84? Sí, 14 sí. años tenías también la pubertad. 14, no, tenías no, tampoco. ¿Todas no, chavo? Sí, estaba más niña. Anoche soñé contigo chico de haber sido lo máximo. Acabaron. Los dejo solos, güey. Espérame. Yo no sé tú, pero yo sí he ido a ver absolutamente todas las películas en su estreno al cine. Yo también, güey. Yo no. Ya no estamos tan chavos, güey. Ya no estamos tan chavos, güey. No, pues. Yo la verdad vi. Mira, tan bonita de esta edad. A ver. Vamos a ver, ¿cuántos años tienes? 24. Mi hijo es más, 4 años más grande. Pero bueno, así rápido, en la punta de todos ya. Se la miden. Así somos los niños. Por eso el señor de los anillos es una buena. El punto de todo esto es que, como dijimos, al final del día es: vamos a hacer el remake. Eso puede estar a favor de toda la banda, del mercado cautivo. O del mercado más crítico, que es el general, lo que estamos comentando en el Behind the Mix. Si fueran Patreons, lo verían todo esto. No son Patreons, no le aportan. Lo puedo comentar con Jaime justamente porque Jaime es Patreon. Entonces, no hay pierde. El problema son los ñoños. Si les das lo que ellos están pidiendo, pinche película predecible, esta madre ya la van a venir, 3 segundos de imaginación, bla, bla, bla, bla. Si les da, ok, vamos a hacer algo que no esperabas, y esta mierda aquí es, porque yo, así no es la historia, el canon no es así. Ajá. Exactamente. Aquí hay una pregunta que les iba a hacer desde el Patreon, pero la hacemos acá. Es para que se vuelvan Patreons. Ya te volviste Patreon. Sí, me pago mis desayunos, cabrón. La actitud, carajo. Oye. ¿Desde cuándo? Porque recuerdo más o menos de Estoy Pando hace 8 o 10 años. Los ñoños valen madre en el cine. La opinión de los ñoños es una mierda, nadie le hace caso. Ahorita estamos diciendo lo contrario. No es que haya cambiado. No, puta atención, no es que haya cambiado. Los ñoños, la opinión de los ñoños sigue valiendo madre. ¿Por qué? Porque es un mercado cautivo. Y eso también nos comentaba Tucho. Es un mercado cautivo. No importa que la película sea buena, sea mala. Por ejemplo, si tú eres fan de Hellboy, si eres fan de Hellboy, la vas a ir a ver. Period. Aunque sea para criticarla. La vas a ir a ver. Batman v Superman. Te haya gustado o no te haya gustado, eres fan de Batman, Superman, la fuiste a ver mentarse madre al final ya es una cosa muy independiente. Wonder Woman, eres fan de los cómics de DC, la fuiste a ver. Aquaman, sin decir, güey, chido, ¿qué onda con este güey? La fuiste a ver. Si eras fan de Aquaman, eras muy poquito. O sea, si eres fan de Aquaman, sí, estabas bien perdido, güey. Tenías bien muchos pedos. Hay muchos psicólogos. Sí, neta sí, güey. Tienes pedos muy severos. Pero bueno, no, porque está la era de Peter David, que sí está muy chida, que es básicamente parte de lo que salió. Y está la mera en la película. Y está la mera mera, güey. Y también está Aquamarta, güey. Que también, todavía levanta presión la señora con todo y el botox, pero bueno. Y el trajecito blanco, sí, cómo no, le faltó el buen. Bueno, ok, el punto esto es que ese mercado al final del día vale madre. O sea, sigue siendo intrascendente y ninguna productora va a decir, ¿qué es lo que quieren estos ñoños en particular? El problema es cuando la banda, esta banda recalcitrante de imbéciles, ajá, empieza a ser el word of mouth. Eso a las productoras les vale madre. Pero el problema es cuando lo empiezan a ver reflejado en taquilla, que era lo que tú comentabas en el bloque anterior. Si empiezan todos los ñoños recalcitrantes en pinches chistecitos de Marvel. Por fortuna, el producto de Marvel no nada más es el chistecito. Fuera de la 2 de Iron Man o cosas por el estilo, o la 3 de Iron Man, como quieran verlo, les guste o no les guste la película, son productos de calidad. Lo vimos cuando no esperabas nada de Guardians of the Galaxy. Sí, dices, güey, sí, esto es un producto de calidad. El problema es cuando esperas algo de calidad y te dan Guardians of the Galaxy 2. Que en valor de producción sigue siendo muy buena película. Que la historia es así como que, what the funk. Es un cover del original, que ya era un cover, pero bien hecho. De los 70s, además. Y dices, what the funk. Que te dan tus pequeños easter eggs y que te ponen al final Stallone y a su banda. Y dices, ah, qué chido está. Mira, los Expendables de Marvel. El espacio. Exactamente. De hecho, sí. Sí. Está muy chido. No le digas así a Martinex. ¿A quién, güey? Exacto. ¿A quién, güey? Sí sé quién es Martinex, pero bueno, ese güey de cristal, ¿no? Charlie 27. También lo conozco. Esos güeyes eran del futuro. Eran de tu generación. Eran del futuro. Todavía no llegamos, güey. Pero la onda de todo esto es que si la banda desde un principio con Iron Man, como tú lo dijiste, hubiera sido así de que, pinche película fea, pinche Robert Downey, como el imbécil de que, de adicto, ¿por qué te contrataron? A ver, hay dos cosas que no le preguntas a Robert Downey Jr. antes de que yo me toque a mí preguntarle, estúpida. Ajá. Uno, maldito adicto. No le dices maldito adicto y no le preguntas qué signo es. En una conferencia de prensa, güey. Sí, sí, sí, sí. Go fuck yourself. Uno casi el maldito adicto, güey. Casi, espérate, me faltan dos. Y la segunda, ¿qué signo eres? Go fuck yourself, ¿really? O sea, güey, está ahí en MDB. No lo pusieron a preparar guacamole en una entrevista como lo hicieron en otro caso. ¿A quién, güey? No, ¿a quién lo pusieron a preparar guacamole? ¿Por qué ves a Jaime? ¿A quién? ¿Por qué? Para el chisme, güey. ¿A Brad Pitt lo pusieron a hacer guacamole? Sí. ¿Por qué, güey? Mi amiga Gaby Cam. ¿Por qué, güey? Un saludo a Gaby. ¿Está guapa? Sí, mi amiga. Sí, está guapa. ¿Sí? ¿Y por qué no está aquí? Oye, porque es mi amigo. Porque es mi amiga. Porque los conozco, maldito, si quiero que siga siendo mi amiga. Órale, vamos a invitar a Gaby Cam, ¿va? Me agrada la idea. No, porque ella sí, ella es la que acaba de entrevistar a Zachary Levi en las sillas del Reino Aventura. ¿Cómo se llama? Se la rifa. Sí, sí, sí. ¿En el vuelo alpino? Sí, sí, sí. No en pino. Al vino, no en pino, güey. No se echa al aire. No. Están al aire, no, güey. Bueno, por eso la gente no viene al programa, banda. Aguanten. A ver, vamos a disentir un poco. A ver. La idea es crear audiencias. Para todos los estudios lo importante es la creación de audiencias. Exactamente. La creación de ñoños. Sí. ¿No? Eso pero es de ñoños, importante. De ñoños de tu medio. Porque, ojo, y eso se comprobó no con X. Todos. No, ojo. Todos. Y eso lo hemos visto y es algo que hemos platicado incansablemente. O sea, busca la guetización. Uh-huh. Y la misma guetización es lo que le está dando la madre, muchísimo, por ejemplo, a los cómics. ¿Por qué? Porque en lugar de ser en Newsstand, como estaban originalmente en los puestos de periódicos, para que me entiendan. Sí. Como estaban al principio, que llegaban los papás y compraban el periódico. Como y yo compré siempre el Batman, novedades, el Periquita. Los Cuatro Fantásticos, Diabolita, Fixy Foxy, Calimán, whatever, lo que te haya gustado. Cuervo. No, porque, güey, a la banda no la quemes, güey. Los Super Sabios. Los Super Sabios, güey. Ajá. No, Capulinita. La Familia Burrón, los Invencibles. Respeto a tus mayores. ¿Te acuerdas de la película Speed Racer? Sí, claro. El cómic salía en México, sí, y era Meteoro. ¿Y se llamó Meteoro en México? Sí, por eso. Era Meteoro en México. Y cuando salió Meteoro Robin Hood, dije, ¿what the fuck? ¿Meteoro Robin Hood? Ese sí es, es una caricatura igual de vieja, güey. Bueno, a ver, bueno, la idea. El punto de todo esto es que en lugar de darle accesibilidad a este producto, sí, lo empiezo a guetizar. Muchos de los papás no le. independientemente de los precios estúpidos. No lo empiezas a guetizar, lo empiezas a aparentar normalizar. Que es gueto, aparentar que es un producto de nicho. ¿Has ido a la tienda de cómics acá? Sí, claro. Sí, el chamaco este imberbe y respetuoso. Ajá, calla, niño, estamos hablando, eso es plática de adultos. ¿De qué están hablando? ¿De cuentitos? De cuentitos, güey, exactamente. Esto es cosa seria, güey. Si tú tuvieras 5 años, ajá, que por lo que veo y como no te despegas de tu lado, parece que sí los tienes, cabrón. Pero llega tu papá, quiere un cuento. Ok, lo quiero en inglés porque quiero aprender a hablar inglés. Eso no lo dirías tú. Pero probablemente tu papá diría, para que mi hijo se empiece a educar y empiece a leer inglés y lo rompa y me dé un chingado coraje porque era de colección. Vas a la tienda y ves a la bola de ñoños que están. En mi puta vida regreso, güey. Yo no regreso a comprar. Mi niño querrá su cómic. Te lo traje en español y está mal traducido. Entonces, desconocerás la historia totalmente. Automáticamente, tú dejas de comprar cómics porque tú no los vas a comprar partiendo de ahí. Okay. El varo es de tu papá. Ok. Ajá. Tú no regresas a una tienda de cómics. Por lo tanto, esta criaturita, animalito de la creación, ya lo perdimos, güey. A ver, ya me perdí. ¿Iba a ser una pregunta o qué? Pero no, o sea, sobre todo en mi caso personal, que he ido justamente al Fantástico. ¿No te da miedo? Cómics. Para mí he visto incluso hasta chavas guapas entrar a comprar... A ver cómics. Fíjate, ¿de qué hora vas, güey? No, ¿estás seguro que no es a la... ¡Avísame! Se me hace que te estás confundiendo con la sex shop de al lado, güey. Puede ser. Hay una sex shop al lado. ¿Sabes qué es muy interesante? Haciendo esta pregunta, probablemente esta visión que teníamos era de hace 8 o 10 años. Lo que decimos, del gueto que no importaba y todo. Programas como Big Bang Theory y todo eso ha llevado un gueto a normalizarlo dentro de la cultura. Sí, entonces está perfectamente democratizado toda esta exactamente. Esta industria creo que ha cambiado ya tienes desde cómics de Rick and Morty, del Invasor Sim, de Hora de Aventura, que aunque sea para públicos que pueden considerarse geeks, no, o sea, son mucho más abiertos de este estereotipo que todos tenemos del geek, del brony que va a comprar su... Bueno, existen los brownies, ¿eh? Sí, exacto. Tú eras uno, güey. Pero yo se los compro a mis hijas. Ay, así y estoy esperando que Pinkie Pie, güey, celebre su cumpleaños. Ay, pronto, ¿y a qué horas es la que vas para cambiar el horario nosotros? Sí, güey. No, son de menos. El güey te dice que va a la tienda de cómics, se mete al sex shop de al lado, güey. Pero, por ejemplo, pero la venta... Hablando de lo que decías, carnal, de hace 8 años, de 8 o 10 años. 10 años todavía no, porque el programa apenas empezaba. Pero, X-Men. No, y es que de aquí, y por más que cambiaron en los cómics, los uniformes y la alineación para que se pareciera a las películas, las ventas de X-Men no aumentaron. Las ventas de Justice League no aumentaron. Batman, pues es Batman, vende solo. Que de hecho pasó, vende más a Heroes in Crisis que el Batman 1000, el Detective 1000. Pues de hecho ya vimos que no van a aumentar. Ni aunque salga Avengers no va a vender más. Entonces, estamos hablando de dos medios que de una u otra manera, ahora sí que es lo mismo, pero diferente. Sí, pero no dejan de ser de nicho. Los cómics invariablemente los seguimos considerando de nicho. Y las películas sí son producto masivo. Uh-huh. Donde creas tu audiencia, tipo y estilo geek y nerd, para democratizarlas, normalizarlas, llámalas como tú quieras. Pero al final del día, lo que estamos comentando, si tú como Warzy y el Wookiee, sabiendo, o sea, por ejemplo, en el programa, ay, nuestro Warzy, no, o Clarky en ese momento, es una mierda, no la vayan a ver. Eventualmente alguien les puede creer, o no sé. Ajá. Fíjate que... Y va a decir, güey... Bueno, si les fueran a creer, hubiera pasado en lo que no ocurrió en el caso de Captain Marvel, todas las críticas negativas y esas cosas, precisamente por esos sectores muy vocales, nada más por darle contraria, se los pasaron por el arco del triunfo y fue un trancazo en taquilla. Por fortuna, güey, porque la película es muy divertida, Brie Larson es una tabla, pero el gato es la onda. El gato es a todo dar, la verdad es que Samuel L. Jackson se lleva la película. Sí. Curiosamente tienen una película, ellos dos, que se hizo antes en Netflix... Sí, la estoy viendo, pero me quedé dormido. La que recomendamos ahí está re buena, güey. Entonces, para mí ese es el punto. ¿Qué es lo que pasa? Si tú empiezas a decir, no, es que Star Wars es una mierda. El gran error sería creerle a esos pequeños grupos y no ver qué margen de ganancia te están dejando, güey. ¿Sabes qué pasó? Y particularmente con la última de Star Wars. ¿Qué pasó? Y sucedió en México. La película la fueron a ver exclusivamente los fans de Star Wars. ¿La 7? ¿El 8? Sí, en la 8. y no hubo repetición, que sí fue lo que pasó con este con Avengers Infinity War. Ah, sí. Hubo una repetición brutal. La gente, nosotros hablamos de millones de asistentes, uh-huh, pero la verdad es que duplicados hubo muchísimos. Sí. Y es lo que se espera esta ocasión con Avengers Endgame. Y yo quiero pensar que todas las películas de superhéroes es lo que están buscando, que haya sí, repetición. Que bueno, haya repetición, película, exacto. General. Y entonces que la puedas ver varias veces. Uh-huh. Y eso es lo que está sucediendo. Y lo que no sucedió con la última de Star Wars en México, porque en Estados Unidos sí le fue bien en taquilla, en Estados Unidos a nivel mundial. En México fue un fracaso. Fíjate que analizando todo esto que están platicando, siento que lo que ha pasado es que hemos llevado el gueto, uh-huh, de cierta manera, o las producciones se ha llevado a los medios masivos. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, yo lo veo en el trabajo de generalmente la generación millennial, tal cual. No es necesario que lean los cómics, pero ya tienen un universo. No saben leer, wey. Tienen un universo de 50 y tantas horas Marvel que ya conocen y debaten entre ellos. Entonces dicen, esto va a pasar por esto y por esto. O sea, no se tienen que basar en un cómic ni nada. Ya les dieron. Ya es su propio canon. Las películas son su propio canon. Es correcto, les vale madre lo demás. Ya no necesitan que un gordo obeso venga a explicarles por qué fregados está bien hecho algo en un cómic y está bien adaptado. Que no te agreda, Wookie. Que no te agreda, güey. Entonces, Admirante Bigotes, dile algo, cabrón. Pero realmente eso es lo que ha pasado. Se ha hecho masivo y por consecuencia, ahora unas opiniones de otros medios o de ranteros y todo tienen tanta trascendencia. Por eso la trascendencia de Rotten Tomatoes o de Metacritic. Exacto. Para muchas cosas. Entonces, la voy a ver si tiene una buena calificación en este... Del público. En Rotten, porque o de la crítica. Todos se los pasan casi por el arco del triunfo. 6 es una chingonería. A ver, aquí es donde entra la pregunta. ¿Qué importa más si vas tú como buen inepto, que te basas en la opinión de alguien más para saber si algo te gusta? No, o sea, no tú, Jaime, sino estoy hablando con los pelandrucos. No, mucho. Sí, en el cine, en la industria del cine mexicano. Si tú ves... No, mi pregunta es, ¿qué importa más en Rotten Tomatoes? ¿El Critics o el People's? El People's de calle. ¿El People's de calle? Sí, por supuesto. Entonces, wow, básicamente es el word of mouth. Sí, claro. Okay. Pero entonces tú creas y trabajas a tu audiencia para que hable bien de tu película. Uh-huh. Obviamente, que era lo que yo comentaba, el secreto de Marvel es, uno, que entrega productos de calidad, productos ligeros. Y probados. Ligeros, no, de cierta manera. Con fórmula probada, pero la... No hay nadie que escuche más a la audiencia que Walt Disney. Uh-huh. Y entonces te escuchan a la audiencia hasta con las películas que ni siquiera son tuyas. Como las primeras de Capitán América, el primer Vengador, Iron Man 1, Iron Man 2, Thor 1. Escucharon tanto a la audiencia. Por eso hay tanto madrazo en la de Dark World. Porque, ay, me faltó madrazo eso. Retácala de madrazo. Ah, trae mucho madrazo. Ok. Así que está muy serio, bájale. Está muy serio. ¿Qué pasó con Thor 2? Fue demasiado aburrida, demasiado oscura, y Thor 3 es la película más divertida de todas porque es puro desmadre. Porque escucharon a la audiencia. Y entonces, a Taika Waititi, pero te traes a Taika Waititi, a Waititi. ¿Verdad que está cabrón? Sí, al Daikiri, güey. Sí, más fácil. Porque te das cuenta que necesitas cambiar el rumbo de la saga por los resultados y por las mediciones. Cosa que pasó bien. La franquicia más floja de las tres grandes de Marvel, ¿no? Que fue lo que nos pasó con Captain America, que es un buen producto, tráete lo ruso. Aunque también tuvieron el acierto de ir incluyendo literalmente al Capitán América y sus asombrosos amigos, hasta que la tercera eran los Avengers. Eran los Street Avengers, de cierta manera. Era pues Avengers 2.5. Sí. La horrible escena del aeropuerto. Aburrida, tonta, sosa y estúpida. La reta de básquetbol. Era una reta. Y ahí se ve, por ejemplo, parte de la deficiencia de los hermanos Russo, porque no te sabe. Exacto. Una cosa que se le puede apreciar muchísimo a Whedon, además de ser buen malabarista en la primera de Avengers, es que sabe adaptar al cine un splash page de página donde tienes a todos los personajes. Sí. Y cosa, dos películas cosa que de es muy buen Snyder, por ejemplo, para eso, para splash pages. Sí. Eso sí, motion. Nada se le puede criticar a Snyder. Es un cuate preciosista haciendo splash pages. Y en este caso los Russo te sabrán coreografiar secuencias de pelea. Por ejemplo, la persecución de Winter Soldier es genial. Pero no se ven bien. O sea, no puedes sacar un cuadro para que digas, este es mi póster de película. Híjole, eso estoy de acuerdo, pero las secuencias son muy buenas. Sí. No, de hecho, la mejor película de Marvel sigue siendo la de Winter Soldier, güey. De Captain America cuando sube al barco. En un elevador acá de Metal Gear. Exactamente. Si en esa película. Muy buena, muy buena. Sí, sí, lo que, el caso que nos comentó hace rato Jaime de que una productora tal vez nacional se gastó un chingo de ver una secuencia de elevador y te digo que es la secuencia del elevador de Captain America, dices, justificado. Claro. Pero no es, ¿verdad? No. No. Hay una diferencia entre. Porque sí había dobles, güey. No, hay entre actores de doblaje y los que doblan. Sí, hay diferencias, carnal. Sí, como de 15 centímetros. No sé. Tu experiencia es la que tomamos como cierta, güey. ¿Cómo es eso de que si te gusta ver las películas en español es que te gusta verla doblada? Verla doblada, güey, básicamente. Aprendan a leerla, neta. Porque después dicen, ¿cómo? ¿Avengers? Avengers. Dicen, después dicen Avengers y lo dicen en radio con Adela Micha o con Jordi Rosado. Por eso nos queman, por eso hay una mala imagen de los nerdos. Ahora, bueno, rápidamente, para terminar el programa. Si quieres más información. No escriban, porque neta los ignoramos. Hablen a Zaptel para evitar suicidio. Sí, básicamente. No, si quieren más información, mi carnalito Zico puso un artículo muy detallado que dudo que el 80% lo entienda porque está en inglés, ¿verdad? Pero el 20% de la banda que lo entienda puede verlo, está muy completo. Sí, está entero. Está plausible. Sí, cómo no. El punto de todo esto... Ese Eva multitasking, güey. El punto de todo esto es que... está la información, cualquier pregunta la pueden poner en el fanpage y eventualmente les haremos caso en algún día que alguien lea los comentarios, pero podemos seguir platicando eso y para que no seamos güeyes, la semana que viene vamos a seguir hablando de eso. Si DC nos saca algo interesante, vamos a seguir hablando de eso. Rápidamente, ¿te recomiendas ese canal? Les voy a recomendar el otro cómic de Conan que está saliendo, Savage Sword of Conan. Emulando al famosísimo, que eran como 60 y tantos, 60 páginas, ¿no? Uh-huh. Y era en blanco y negro en un formato magazine. 64 páginas. 64, tienes razón, 32. Uh-huh. 64. Es correcto. Este es a color, de formato normal. Las portadas ahorita están siendo de Yusko. La historia es de Dugan, que ha sido un hit and miss generalmente, pero creo que es un cuate que sabe llevar muy bien la violencia. Están muy ligeras, mucho más ligeras que lo que está haciendo Aaron en Conan, pero no por eso dejan de estar divertidas. Siguen siendo historias originales, vale la pena, échenle un ojo a Savage Sword. Okay. Tu recomendancia, Wookie. Vayan a ver Hellboy, está bastante entretenida. Ya, sé serio. No, es que si no, Jaime ya no le invita a las premieres, güey. No, porque está caído. Oye, pero algo iba a regalar. Aparte, ahí vamos. Están viendo las referencias de Lovecraft ahí en la película. Y... Sí, por ahí me gustó. Y... Por ahí te gustó. Y vaya... Ay, ese mi admirante bigotón. Bueno, ¿qué? Por ahí le gusta. Por ahí le gusta. No, por eso perdimos una Patreon, güey. Lea de Alta Fidelidad Magazine mi reseña de Shazam y del teaser de Star Wars. Ah, yo voy a ver Shazam básicamente... La semana que será hablamos de Shazam. ¿Tu recomendación, Adán Campos? Pues a mí no me tienen que leer. Mejor escuchen el podcast donde hablo de Shazam. Digo, Shane Sprojas, no Shane. Si leen a Wookie y escuchan ese mismo tiempo, adquieren superpoderes. Es lo que les vengo recomendando. Y en cómics, si él lee... No, yo la tengo en audio. La mía la oyes, güey. No nada más la ves, la oyes, güey. Dolby Stereo. Surround. Te vengo a presentar un concepto que se conoce como el efecto Doppler, güey. Sonido envolvente, güey. Qué Atmos ni qué nada, ¿eh? El DPS. Sí, güey. Esa es la transmisión de... Sí, es un... Ese es STD, güey. También la sientes ahí. Sí. Okay. Bueno, en cómics, el cómic de Betty Page, que está siendo publicado por Dynamite, no me canso de recomendarlo, está escrito por David Avalon y con el arte de Julius Ota. La colección de portadas es buenísima porque se rinde tributo precisamente a la misma Betty Page en sus distintas etapas, como la Pin-Up Girl por excelencia. Y otro rapidísimo que vale la pena recomendar, y ya lo hemos hecho, Wonder Twins, también con su número 3. Mark Russell sigue haciendo una inclusión divertidísima, y ahora con el changuito que faltaba para estos gemelos maravilla en el número 3. El chango azul, güey. Está cañón. Bueno, traemos regalos. ¿Qué hay de regalos, mi estimadísimo? Una playera de Misión Imposible, Repercusión. ¿Tienes más, güey? Porque esos me los voy a llevar. No. Está muy chido, y una gorra, de Hellboy. Ok, ¿a los que digan qué? A los que manden un tweet etiquetando absolutamente a todos los que participamos en el programa. Okay. Ándale. Y le tomen una foto a su boleto pagado de Hellboy. Y neta sí vale la pena, Si en una semana no va nadie, me lo quedo yo, cabrón. O sea, huevo, está muy chida la gorra. No hay la más. Gorra está poco. No traes más, güey. No, es lo único. Es lo único. Son mira, hasta viene en bolsita. En trae condón de Hellboy para que. Sí, para la cabeza. Para la cabeza. Sí, exactamente. Hombre, hay que tomarle una foto, ¿no? Para eso. Sí, le vamos a tomar una foto. Ok. Y yo básicamente les voy a recomendar. Nunca lo voy a venir. No es Nightwing, no es Batman. Ah, ese es Aquaman, güey. ¿Aquaman? Aquaman ya no es. Sí, obviamente. Aparte de la película. Pero ya no es Abnett el que está escribiendo Aquaman. De hecho, lo está escribiendo una mujer y se me olvida el nombre. No sé por qué. Se me olvida el nombre. Pero con todo y que es la clásica historia de ¡ay, perdí la memoria! Bla, bla, bla. Es telenovela venezolana, casi, güey. Casi, güey. Parece así. Pero Mera la fea, ¿no? Está bien justificado. Recordemos que Mera no sabe dónde anda Aquaman, para variar. Sin embargo, hay un twist muy chido que dice... ¿Se fue y regresó oliendo a pescado? No. Algo así, güey. Algo así. Pero hay un momento en el cómic, en el número de mes, en el que te das cuenta qué tan poderoso puede llegar a ser Aquaman. Y dices, ah, cabrón. Qué bueno que no sabe que es Aquaman, si no, no hubiera hecho esa exposición de poder. O sea, bien manejados sus poderes. Y no, y aparte, bien todos los dioses antiguos, así como que hacerle paro a Aquaman. Está bien rudo, güey. Está bien escrito. ¿Su barrio lo respalda? Su barrio, sí, trae los dentes al revés, el güey. Está machín, güey. Está muy bien escrito, está muy bien dibujado. Vale bastante la pena. Digo, para hacer la clásica historia trillada de superhéroe que pierde la memoria y que, ay, es como Superman de Barney, de repente, ay, perdí la memoria y estoy en Apocalipsis y ahora soy Savior en lugar de Superman, por ya ves que usa la capa de taparrabos. O Batman, que, ay, necesito el Batmanium y toda esa basura de Snyder. Toda la tabla periódica. Toda su basura de Snyder, güey. Este está muy interesante, está muy bien hecho, vale bastante la pena y es lo que recomiendo. Es David Leslie Johnson. Ajá. La escritora. ¿Escritora? Ajá, exactamente. Y está muy bien escrito, honestamente. Los diálogos están bastante interesantes, muy bien armados. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Obviamente, bueno, a nombre de mi carnalito Zico, el Wookie, el Almirante Bigotes, el que nos falla porque le gusta. ¿Qué? ¿Cómo era? Se lo relame. También. No. Por eso perdemos Patreon. Por eso nos abandonan, cabrón. Obviamente, el mismísimo Master Podcaster, el sidekick de Jaime Rosales, o sea, su hijo. Se me va tu nombre, oye, brother. Beto. Evidentemente, está el handler de Beto también. Ay, güey, esa es la parte tricky. No, esa va a estar bien difícil porque no tienes Twitter, güey. ¿No tienes? Tiene Instagram. Tengo Instagram. Ah, entonces no aplica. No aplica. A mí no me metan. A ver, viejitos locos, hagan su desmadre por allá. Yo nada más porque me trajeron, güey. Sí, desayunar, güey. Agradecemos a Jaime Rosales nada más por su presencia, sino también por ser Patreon. Gracias por el apoyo. Gracias a ustedes. Y ya saben, a regalitos, nadie, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente ya saben que en el centro del multiverso agradecemos a nuestros mecenas, el mismísimo John Spirit en el House of Heroes. En el Watch Tower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco. Ale, mándanos un mensaje, ya están tus secuenciales. Obviamente también en Hall of Justice tenemos a nuestro productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz. Tenemos en Mount Justice a nuestro productor social Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan, siempre subestimados y menospreciados por mí, como seguirán siendo el resto de sus días hasta que dejen de estar en... Desde el grupo que pertenece a la isla de Gilligan, tenemos a... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Francisco Reséndiz, Mau Nieto y ahorita de vacaciones fuera de la isla, el buen Jaime Rosales. Exactamente. Y ahora sí, si no hay nada más que agregar decir en tus sabias palabras, carnal. Báñense 3 veces al día, les hace falta. Dámese los dientes. Eso también sí. Vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.